Estábamos escuchando a La Vela Puerca, esta banda uruguaya que todavía sigue generando cosas en los corazones, no solamente de los cordobeses, sino también de toda la República Argentina. 18 es la hora, 25 minutos en todo el país. Estamos haciendo radio, estamos en Tu Vuelta a Casa y volvemos a la información. Nos vamos para Calera o nos quedamos en Villa Allende. ¿Por qué te lo digo? Porque la noticia que te queremos contar va a clarificar y va a pertenecer a las dos localidades de la Sierra Chicas. Ayer en el Consejo Deliberante se firmó un convenio con la Cooperativa de Trabajo Reciclar de la Calera. Y por eso del otro lado lo tenemos a Hugo Pedernera, quien es parte integrante y fundamental de esta cooperativa de trabajo. Hugo, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Muchas gracias por este tiempo con el Nexo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bueno, saludo ahí para la audiencia. Bueno, contame en qué consiste este convenio que han firmado con la Municipalidad de Villa Allende. Bueno, nosotros somos de la cooperativa Recicale. Casualmente ayer cumplimos 11 años que estamos con este emprendimiento de recuperar y reciclado de materiales, ¿no es cierto?, residuos urbanos secos y limpios. Y bueno, nosotros nos vamos a sumar a la propuesta de la municipalidad para que podamos replicar lo que tenemos acá en Calera, allá a la ciudad de Villa Allende. ¿Y en qué consistiría, digamos? ¿Es todo el tratamiento se haría también en Villa Allende o parte del proceso? No, la idea es que se haga todo allá en Villa Allende. Ah, ok. Bueno, acá en la planta de residuos que tiene nuestra ciudad, ¿verdad? Exactamente. Aprovechando que tienen una planta ustedes de reciclaje, una cinta transportadora y una máquina compactadora. La idea es que esas máquinas, al tener mucho tiempo parado, no están en funcionamiento, así que ponerlas en funcionamiento, un poco de mantenimiento y hacerlas trabajar, ¿no es cierto? ¿Y esto sería con empleados propios de la cooperativa o también se sumarían, a lo mejor no es potestad de ustedes, ¿no? Pero a lo mejor también se sumarían empleados de la municipalidad o en qué consiste allí también en cuestión de números de trabajo? Somos una cooperativa y si generamos empleo, ¿viste? Y la idea es que sea empleo ahí local, ¿no es cierto? Nosotros acá en Calera somos 17 que trabajamos en nuestra planta, 17 familias que trabajan con reciclando y recuperando materiales, y la idea es que la mano sea local, no sea la mano de obra, sea local. O sea, de acá, de nuestra ciudad, en este caso, en la parte de este convenio que han firmado, digamos. Exactamente. Y contame un poco, recién me decías ahí al comienzo de la charla que están cumpliendo 11 años de vida. ¿Cómo inició todo este proceso? ¿Cómo se formó la cooperativa? Te comento, nosotros vivimos acá en la Calera, cerca del río, en la costanera, y empezó por limpiar la costanera, que nosotros tanto queremos. Cuando la gente viene a pasar el momento, el tiempo, dejaban sus residuos y nosotros empezamos a recuperarlos. Como loquitos empezamos a recuperar, pero después no sabíamos qué hacer, porque nosotros los juntamos en el patio de un vecino, que es socio de la cooperativa también. Sin pensar qué íbamos a hacer, después empezamos a averiguar, empezamos a ver dónde podemos disponerlo, vendiéndolo, ¿no es cierto?, a este material que nosotros recuperamos, y con el dinero que nosotros empezamos a recibir de lo que nosotros vendíamos, de lo que recuperamos, empezamos a poner contenedores acá en la ciudad de La Calera, lo cual ya tenemos más de 75 contenedores para plástico, 20 para vidrio, y la gente empezó a responder, y es por eso que nosotros empezamos a poner tantos contenedores. Cuando nosotros ya nos empezó a cuestionar gasto y tiempo nuestro, porque eso lo cubríamos nosotros, nos vamos a la municipalidad para que nos pudieran ayudar, y bueno, ya ahí ellos nos dicen, mira, está bueno, está lindo, pero no tienen ninguna personalidad jurídica, no tienen ninguna entidad como para que nosotros podamos justificar el gasto. Y nos dicen, háganse en cooperativa si nosotros podemos ayudar en un futuro ayudarlo. Entonces nosotros no... Iniciamos el 2010, en el 2012 empezamos los trámites para hacer la cooperativa. En el 2015 obtuvimos la matrícula. Así que todo ese tiempo nosotros seguimos trabajando por nuestra cuenta, obvio. Y bueno, y después nos dimos cuenta que podíamos, aparte de poder limpiar parte de nuestra ciudad recuperando estos materiales, también nos dimos cuenta que podíamos generar mano de obra. Así claro. Que, sí, sin querer se fue dando y bueno, y así fue que fuimos creciendo nosotros, ¿no? Siguiendo trabajando, convencidos de que esto iba... de que iba a generar puestos de trabajo, así que bueno, por eso te digo, hoy por hoy somos 17 familias que estamos trabajando con este emprendimiento, esta idea, ¿no es cierto? Eso es mucha gente, la verdad, felicitaciones. ¿Y en qué sentido le ha dado una mano la Municipalidad de La Calera? Bueno, nosotros en este año, el año pasado, hemos recibido ya el apoyo, o sea, realmente como nosotros queríamos, ¿no es cierto? Porque después de conseguir la matrícula, más allá de conseguir los permisos que nos pudieron poner los contenedores, que nos donaron algunos contenedores, después de ahí no obtuvimos otra ayuda como para que nosotros podamos seguir creciendo. Nosotros crecimos con nuestra fuerza y voluntad propia. El año pasado ya el municipio se nos acercó, ya me empezó a colaborar un poquito más, así que hoy por hoy también estamos empezando a trabajar junto con el municipio de La Calera y bueno, también ahora este año empezamos a trabajar con el municipio de Mendio Olaza y bueno, y empezando a trabajar con Villa Allende, ¿no es cierto?, para que se pueda replicar lo que nosotros hemos hecho acá en Calera y poder hacer en Villa Allende, ¿no? Perfecto, Hugo. La última y no te molesto más. ¿Cuándo va a empezar a regir este convenio propiamente dicho? ¿Ya mañana, pasado, en los próximos días? ¿Y hasta cuándo es este convenio que han firmado con la Municipalidad de Villa Allende? Nosotros ya estamos ya en posesión de poder empezar a trabajar, con lo cual ya estamos empezando a trabajar, ¿viste? De acomodar, de ver cómo empezamos, porque... es medio complicado, pero no es imposible. Y el convenio está para 2 años. Hemos firmado un convenio por 2 años. Perfecto. Hugo, te mando un gran abrazo. Muchas gracias por el espacio y también por el laburo que están realizando en La Calera y que van a empezar a realizar aquí en nuestra ciudad. Muchas gracias por este tiempo. No, por favor, muchas gracias a vos. Gracias, abrazo. Nos vemos, un abrazo. Hasta allí Hugo Pedernier, integrante de la Cooperativa de Trabajo Recical de La Calera, que insistimos ayer en el Consejo de...